y un turro a los turros. Ey. No leí ni me contaron las historias que te escribo. Son traumas ya superados, marginados desde chico. Soy la voz de los sin voces, tus ropiolas y genuinos. Dentro de la tumba misma saben que hay otro camino. Cuando mires a los vagos, tenés que saber mirar. No están todos los que son, ni son todos los que están. Los pibes buenos, junto a los gatos, todos revueltos y amontonados. Pero los giles no se confundan, porque no estamos todos mezclados. Hacenle fama a los giles, a los gatos y a los tranzas, como el Cheto Salamán, que no conoce la cava. Menos calle que Venecia, código como la sube. Butaquero corte rana, vas colgado de una nube. Vos contás en tus canciones historias que ni viviste. Pero no me vendas humo, entre los turros de si el piste te fuiste. Esto es igual, pero distinto. Sin varón, bejarra, loca y vino tinto. A tu nena le caben los maleantes. Tiene la nota y esta explota esta heli en el party. Yo nunca aviso y sin hechizo. Manos arriba, todos al piso. Decime cuándo, decime cómo. Decime dónde que yo te rompo el lomo. Decime cuándo, decime cómo. Decime dónde que yo te rompo el lomo. Y no me monte la 40. Pibe, si no vas a usarla, si mostras una herramienta, que no te quede una bala. Son lecciones de la calle que no te enseña la escuela. La facultad de la vida no te exime sin secuela. Y no te quiero enseñar nada, ni tampoco dar consejos. Si no quieres tropezar, podés mirarte en mi espejo. Sigo buscando la buena racha, y aquel que prueba jamás se empacha. La vieja escuela llevo en mi sangre, y si se pica no hay con qué darme. Yo me amaco como siempre, como si tuviera 20. Pero cada golpe ultrama a esta altura ya se siente. A puro pecho y careta, sin miedo y sin sustancia. Sigo bancando la toma, siempre fiel a la vagancia. Sin Ramón y sin María, puro cuore en mi vida. Coraje para los loros que no bancan la rutina. Esto es igual, pero distinto. Sin varón, bejarra, loca y vino tinto. A tu nena me caben los maleantes. Tiene la nota y esta explota esta heli en el party. Yo nunca aviso y sin hechizo. Manos arriba, todos al piso. Decime cuándo, decime cómo. Decime dónde que yo te rompo el lomo. Decime cuándo, decime cómo. Decime dónde que yo te rompo el lomo.